Frescas y saladas. De temporada en la ensalada. Qué ricas que están las verduritas. Rojas, verdes y amarillas. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Burín de hortigas! ¡Burín de hortigas! Buenas tardes, o buenos días, o buenas. ¿Qué tal? Estamos aquí el programa número 4 de Purín de Ortigas. ¡Purín de Ortigas! ¡Purín de Ortigas! ¡Purín de Ortigas! ¡Purín de Ortigas! El programa local agroecológico y de temporada de la cooperativa agroecológica Ortigas. ¿Y qué tal? Estamos aquí otra vez un buen montón de gente. Faltan algunos de los titulares. La señorita Calabaza no se encuentra hoy por aquí. Está de conciertos en Valencia. Está de conciertos en Valencia. Pero hay nuevas caras, no obstante. Sí, sí, hay muchas nuevas caras. También falta el camarada Rotavator, pero a cambio, pues han venido. ¿Quién han venido? Que se presenten. Está el viejo puerro. El viejo puerro. Dispuesto a bendeciros. Y la señorita Alba Jaca. Aquí encantada comiendo papas. Y bueno, un par de semillitas. Que todavía no tenemos nombre. Venga, bueno, hay que esperar para el próximo. Una sí. Me presento como Remolonacha. Remolonacha. Encantada. ¿Qué más? ¿Qué más está por ahí? Está el cansino de cebolla el hoy. Cansino de la cebolla. Cansino de cebolla, sí. También está el padre Levadura, que aprendió mucho después de la conferencia sobre pan. Muy bien, estamos un buen equipo. Y estamos también por aquí, está a mi lado... El señor Ajo Tierno. Y el profesor Romanescu. Pues efectivamente, aquí estamos, una semana más. Esta semana estamos todavía, bueno, ya no se puede decir que estemos con resaca, pero hubo una fiesta en el Entresuelo, un barril de Ortigas, que estuvimos allí pues un montón de gente. ¿Y qué tal? Estuvo guay, ¿no? Buah. Muy bien. Estuvo... Un exitazo. Estuvo un exitazo desde el principio, ¿no? De todo y de nada. A ver. Bueno, como decía la Patri, fue un éxito por un lado y hubo un pequeño fracaso, ¿no? Pero porque no se hicieron las cosas que se había pensado hacer desde un principio, pero desde la cantidad de gente que había. Eso fue lo bueno también. Claro. Pues ya está, eso... Nos vimos superados un poco por las circunstancias. Hubo mucho amor también. Eso va. No vamos a contar nada. La agroecología siempre va con mucho amor. Eso así, tal cual. Y la sorpresa de la noche, que era encontrar al... Papa. Es verdad. Tenemos una primicia, que es verdad. Estuvo el Papa. Nos hemos enterado ahí de segundas, pero parece ser que estuvo en la fiesta de Ortigas. Se pasó el Papa. Ya os contábamos en el último programa que iba a estar el Papa por aquí. Pero estaba de incógnito, o sea, no se le conocía muy bien porque parecía que era uno más. Llevaba morado. Iba súper moderno, sí. Con alpargatas y con la boina. Llevaba una gorrita y todo así. Un poco raro, no sé, pero se veía que era él, ¿no? Se notó. Se notó mucho y sobre todo que decía que estaba cansado, pero yo no lo he visto tan cansado, la verdad. No lo viste cansado, ¿no? Pero bendecía a todo el mundo y entraba bendiciendo a la gente y digo, este es el Papa, ¿eh? Llevaba olor a iglesia también por ahí, un poquillo. Incienso, sí, ¿no? sí. Fumata blanca. Llevaba. Fumata blanca. Claro, pues sí, pues el caso es que nuestro monaguillo de guardia se lo encontró en el baño, efectivamente creo que había algo de fumata blanca, y nada, y pues le arrancó la siguiente entrevista. Buenas, su santidad. Es un honor contar con la presencia de tan distinguida figura en nuestro humilde programa. El piacere è mio. ¿Y cómo prefiere que le llamemos? ¿Benedicto, Joseph, Papa, Ratzinger? Caro fratello, puede llamarme como usted desee. Soy yo solo vuestro humilde servidor. Muy bien, Papa. Humildad ante todo. Diga que sí. Pero díganos, ¿qué nos tiene muy intrigados? ¿Por qué ha dejado usted su profesión con la carrera tan prometedora que llevaba? Bueno, verá, las razones son múltiples y de naturaleza variada. Útil giorni comiendo hostias, hostias por aquí, hostias por allá. Esa no es una dieta sana. Así me ha quedado esta cara de violín, que no como más que alpiste y las hostias que me vienen de todos los lados. Y viajando siempre en papamóvil, que es más lento que el copone Benedicto, con todo el mundo mirando por la ventanilla, que ni un moco me puedo sacar sin ser portada de los principales periódicos del mundo. Bueno, bueno, pero alguna razón más habrá, que no solo será problema de su dieta y de tanto viajar. Pues mire, sí, hay más razones, sí. Cuando yo me metí a papa, hará unos 7 años, yo pensaba que esto iba a cambiar un poco. Llegué aquí y me dijeron que el aborto era pecado. ¿Ma qué cosa es pecado? ¿Acaso un huevo es una gallina o una nuez es un nogal? Yo no intento batir una gallina para hacerme una tortilla, de la misma forma que no me pongo al lado de una nuez para que me dé sombra. Yo no me intento comer un nogal, ni espero que un huevo cante al amanecer. Y como un huevo no es una gallina, una nuez no es un nogal, pues de la misma pues de la misma forma un embrión no es un niño. Como me contaban a mí en la escuela, el zigoto, el embrión, el feto son organismos vivi. Come cualquier célula de nuestra pelle, un gato, una planta, un hongo, un virus, por supuesto que hay vida, pero no haber razones, no hay vida humana. Y es que le razonare es lo que nos hace humanos, pero parece que de esto hay poco dentro de la iglesia. Vaya con el Papa, cómo la suelta. Pero pensando así, usted no se ha ido. Lo han echado, ¿no? ¡Qué va! Si esto es como ser funcionario. Una vez que te dan el puesto, no te echa ni Dios. Perdone usted, es un chiste interno. Puede ser que no lo cojan. La verdad es que sí me he ido. Sí, ¿no viste la cara de vinagrato? Se me está quedando y en que me río yo de la mala folla. En estos años ni mala, ni buena, ni reguliera, que no follo ni par Dios, vaya. Disculpe, otra vez un chiste de los míos. A ver que yo me aclare. ¿Dimite usted de papa para poder echar un par de casquetes? Un par, dice, me voy a poner. Lo malo es el precio de los condones, que como son pecaminosos, los han puesto a precio de bula. Ah, así que condones también. Pues claro, ¿quién se ha creído usted que soy? con la cantidad de enfermedades raras que hay por ahí, y además que ya no estoy para la sare preñata a nadie en una noche de pasión, que yo ya voy siendo muy viejete, muy quererlo para ponerme a cambiar pañales, que con los míos ya tengo suficiente. Que ya sabe usted que la noche es parda, que si te tomas una copita de piú, que miras a aquella chica de la barra, le guiña tu naquio, te la llevas por ahí, y cuando te quieres dar cuenta, ¡zas! Cuando ir cuidando bambini que estás. Ah, no, por ahí no paso, no. Sexo sí, pero nada más. El condón siempre en la cartera, como mi amigo el cardinal. ¿Cómo dice? ¿Quién es su amigo el cardenal? Mi amigo cardinal, el que practica el sexo anal. Oh, lo siento, lo siento. Hoy estoy que me salgo. Me he tomado unos chupitos antes de venir. Y entre eso y el vino de la pizza, pues ya, gloria bendita, oiga. Ya veo, ya. O sea, que lo de su amigo cardenal es broma, ¿no? ¡Qué broma, ni qué broma! ¡Ah, si viese cómo le gustan a mi chile cardinal y los culitos de los jóvenes monaguillos! ¡Si es que no se puede soportar! ¡Como unos hombres hechos y derechos ejercen con sus figuras de poder para abusar y así de poverelli niños inocentes! Si existe el existiese el infierno, todos esos depravados iban a ver lo que es bueno ardiendo en el fuego eterno. Perdón, si existiese, ¿es que acaso no existe el infierno? Ahora está usted de broma, ¿no? Pues no. Vaya, ya veo, usted también se ha creído esa historia. Si es que en la iglesia no contamos más que patrañas para meterle miedo a la gente y así tenerlos controladitos. Es como a las mujeres. ¿Las mujeres? Le done, sí, le done, claro. ¿Por qué cree usted que solo las dejamos ser monjas y las apartamos del sacerdocio? Para aprovecharnos de ellas al darle solo esa mísera opción. Pues no, desde tiempos inmemoriales la iglesia sabe que las mujeres son superiores a los hombres en casi todo. Y claro, hemos tenido que inventarnos un negocio que las deje apartadas, dándoles como mucho la opción, como buenos cristianos, de estar esclavizadas al su útero, en vez de ser poseedoras de la su vida, de la su sexualidad. Desde la iglesia se les impone una vida dedicada a la concepción, desde una visión patriarcal, por supuesto, dove la dona, donde la mujer no tenga ningún derecho a decidir, relegándola lo más posible a una vida confinada dentro de su matrimonio, del que solo saldrá por la muerte o bajo pecado. Aunque gracias al sheriff, digo adiós, perdón, esto está cambiando tímidamente. Eso sí, hoy en día nosotras parimos, nosotras decidimos. ¿Puede entender entonces en sus palabras que a usted no le importaría tener a una mujer como papa? A donde usted con el quid de mi renuncia. ¿Qué dice? ¿Que el próximo papa será una mujer? Bueno, mire usted, estamos yendo por pasos. Ahora lo que tenemos planeado dentro de este grupo de insumisos que dominamos ahora la chiesa, los que movemos los hilos sin que parezca que movemos nada, es la idea de poner un papa negro. Vaya. Sí, ya hemos hecho pruebas durante estos años con los Reyes Magos y nuestros informes dicen que el Rey Negro está ganando adeptos. Es la hora del cambio. Y luego... ¿Y luego? ¿Una mujer? ¿Señor Papa? ¿Señor Papa? ¿Ratzinger? Vaya, parece que han entrado unos hombres de negro al estudio. ¿Qué es esto? Y se llevan al Papa. ¡Oh, qué horror! ¡Oh, Dios! Se han llevado al Papa los hombres de negro y nos han dejado una nota que pasamos a leer. El Papa no está a favor del aborto, pues este es un símbolo de muerte y de egoísmo del ser humano. El Papa está en contra del uso de los preservativos, ya que estos son un símbolo de muerte. El Papa no está a favor de la pederastia, tampoco se manifiesta en contra. El Papa no está a favor de un Papa mujer, debido a que las mujeres, esos seres delicados, merecen los placeres de una vida servil. Lo único negro que le gusta al Papa son las sotanas de los curas. Las opiniones de Joseph Ratzinger no tiene por qué estar en consonancia con las de la Iglesia. En la Iglesia no existe corrupción, todo es alegría y felicidad. Fin del comunicado. Amén. Imagínate al Papa en chándal, chándal. Imagínate al Papa en chándal, chándal. Su santidad en chándal. Su santidad en chándal. Su santidad en chándal. Con una gorra de élite y chándal, chándal. Imagínate. Se vayan ya, coño, por favor, gracias. El cansino. Cansino. Cansino. Cansino. Cansino. Cansino. Soy yo. Buenas a todas y a todos. Y aquí hoy vamos a llorar un poco porque la receta de hoy consiste en cortar 3 cebollas. La receta de hoy se llama garbanzo con cebolla caramelizada. Primero vamos a hablar de las propiedades de la cebolla. Pues la verdad que las propiedades de la cebolla puede tener, para hablar de ella hace falta mucho tiempo. Por eso os remito al blog de Ortigas, de la radio de Ortigas, que es purindeortigas.radioalmaina.org. Eso es. Pero voy a hacer un resumen de algunas propiedades que vais a encontrar en el blog, más detalladas para afecciones respiratorias, para la gente que tiene problemas de diabetes, y podemos decir que es, bueno, es un alimento que está muy muy rico en muchos minerales, en vitaminas A, B, C y E. También es un antibiótico natural, la cebolla. También, esto lo podemos ver en el blog, que sale todo eso en el blog. Así que empezamos con la receta. Pues la receta de garbanzo con cebolla caramelizada es para 4 personas y ya sabemos que lo que pueden comer 4 lo pueden comer 8. No te cueles. No te cueles. Según que 4 y según que 8. Sí. Pues bueno, 400 gramos de garbanzo, 3 cebollas, 6 cucharadas soperas de azúcar integral, medio vaso de aceite de oliva virgen, sal, uvas pasas y pimienta. Pues primero que ponemos en remojo los garbanzos el día anterior y lo cocemos aparte. Por otra parte, en una sartén ponemos a fuego lento, ponemos a pochar la cebolla hasta que se quede transparente. Seguimos con el fuego lento y añadimos gradualmente azúcar moreno y pasas hasta que se haga un caramelo que se funda junto a la cebolla. Añadimos una pizca de pimiento y sal y juntamos con los garbanzos y lo dejamos reposar un tiempo, cuanto más tiempo mejor. Y así tenemos la receta, que aprovechéis y que no falte cebolla en tu mesa. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Qué buena pinta. Cancino, ¿qué alma pones en la cocina? Soul Kitchen. Soul Kitchen, vamos a poner esta cancioncita de Doors, una banda formada en Los Ángeles, máximo exponente de la psicodelia de los 60. Said it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past all stuffed with ice. Street lights share their seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. clock says it's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay here all night, all night, all night. Seguimos en Purín de Ortigas, el programa local y de temporada, y pasamos a... Tenemos ahora una entrevista con Logan. Sí, Logan, nuestro querido Logan, que estuvo un tiempito por Ortigas, de agrovoluntario, directamente desde Francia, y bueno, que le pillamos un montón de cariño. Y resulta que ahora en Francia pues está haciendo un proyecto similar al que nosotras tenemos aquí con la cooperativa. Y nada, una tarde quedé con él... Y estuvimos echando una charla, porque ahora Internet facilita mucho las comunicaciones internacionales, y ahí lo tenemos. Muy bien, suena un poco a comunicación del Apolo 13 con Houston, porque aunque está ahí la tecnología, a veces todavía también nos vemos superados por las circunstancias, pero está muy guay. satisfacción del esfuerzo de cada uno. Y eso, bueno, lo hacemos también. Ahora hemos creado tres comisiones: la imagen de Ortigas, con la comisión económica de planificación agrícola, y una de comunicación y difusión. Bueno, hay mucha gente que participa en cada una, y luego tenemos este grupo de 15, y ahora, bueno, desde agosto tenemos como unos 10 personas de la ciudad que están 5 cajas. El grupo autogestionado de... digamos en francés, con sumo actores. Y funciona de la misma manera. Digo que vienen una vez cada 5 semanas, participan en las decisiones y pagan una Bueno, el proyecto ahora mismo, bueno, al principio estaba Ortigas Francia. Me han dicho que, bueno, aquí es un proyecto diferente, con gente diferente, etc. En el bosque. acordáis de él? Claro. El Logan en nuestro apartado de Ortigueras por el Mundo. Es ahí, ¿no? Nos mola llamar, vamos a hacerlo más veces, ¿no? De llamar así sí, a gente. Sí, vamos a hacerlo más a menudo. Gente queda que ha estado por aquí. A la Patagonia, Siberia, Nueva Zelanda tenemos. Canadá, en el Canadá. En Laponia. Así que tenemos muchos embajadores. En Bután también tenemos uno, acordado. En Maracena, en los Gijones. Habría que hacerles una visitilla también, ¿no? Para ver cómo funcionan sus cositas. ¿Y qué os ha parecido así de las cosas que ha contado? ¿Os ha sorprendido mucho? Pues a mí me parece al final que se deduce un poco que Ortigas es escuela. Porque, bueno, todo lo que habla, ¿no? Del sistema participativo, la asamblea, la planificación agrícola, resolver problemas y demás, es muy nuestra línea, ¿no? O sea, nos da bastante bien, la verdad. Ahí, estamos trabajando en ello. Bueno, y que también es como que se cumple uno de los objetivos más importantes que tenemos, que no es crecer, sino hacer copiar y pegar, ¿no? Que se reproduzca. Es que como se si mantenga fuera un también. Un repartirse. Organismo multicelular haciendo la mitosis allá donde vaya. Está muy bien. Pues hoy estuve, es verdad, hoy han estado el papá, la mamá y la tía de Logan por Durcal, que estaban de vacaciones de paso y querían ver dónde había estado el chaval. Y su hijo. De Erasmus. Su hijo, dónde había estado de Erasmus, efectivamente. Y estuvo dándose una vueltecilla. Así que le conté que hoy por la tarde que íbamos a poner la entrevista a su hijo y pues vamos a mandarle un saludo a Logan y a toda su family, ¿no? Pues salud, hola. Salud. Saba. A Normandía. Y bueno, y queríamos ponerle un temilla a Logan, que cuando estaba aquí lo escuchaba bastante. Sí, que le gustaba mucho. Es una canción de XX, Crystallized. Uh-huh. Y que va muy en la línea de lo que nos gusta hacer en Ortigas también, ¿no? Que es trabajar la lentitud un poquillo. Efectivamente. Sí. Lesson your effect. the sun. And I've had this in small doses. So don't think that I'm pushing you away. When you're the one that I get closest, go all slow. Go all slow. Whoa. Go all slow. Go all slow. Whoa. Go all slow. Go Slow, termina diciendo esta canción de Dexex, de este grupo británico. Este era el primer disco del 2009 y tienen ahora otro de hace nada. Y bueno, con esto del el Go Slow, pues estamos teniendo un programa con el Go Slow, con el poquito a poco de Logan, petit a petit. Y estamos teniendo un programa así, además de indie y psicodélico, pues lento. Sí, somos un programa slow. Somos un programa slow. Tranquilo. Y el viejo puerro parece que tiene algo que decirnos sobre lo violento. El viejo puerro dice, ¿por qué nos decimos violentos? En las camisetas aparece... Violentos con B, ¿verdad? Violentos, no violentos con V, bio con B. Y en las camisetas aparece violentos. Y violentas. Porque somos un poco analfabetos y antiortográficos. Vemos ortigas con H, violentos con B. ¿Por qué? Porque, como ya decía Dámaso Alonso en 1952, cultura es lentitud. Porque, como dice Alberto Mangel, el capitalismo actual no puede permitirse un consumidor lento y la literatura requiere lentitud. Porque para demostrar eso, Humberto Eco escribe todo un libro a paso de cangrejo y, por su parte, el filósofo francés Paul Virilio dice: entre la caricia y el puñetazo solo se diferencia la velocidad. Lo que corrobora un maestro de escuela que, según cuenta el escritor Jean Giono, decía a sus alumnos: no corráis, el patio os parecerá mayor. ¡Qué ternura! Ya en el siglo XVIII, Diderot consideraba que el tiempo y su lentitud, y la hija de ambos, la memoria, edifica nuestra conciencia del yo par la lenteur de vicisitudes, mediante la lentitud de las vicisitudes. Junto a estas consideraciones filosóficas, culturales y literarias más cerca de la agricultura, en 1986, Carlo Petrini funda en Italia el movimiento Slow Food para luchar contra la uniformización de los gustos, la mala calidad de la comida rápida, producto de la globalización, y la cultura, entre comillas, McDonald's. Ese mismo año, en París, se constituye oficialmente el movimiento Slow Food mediante la redacción de un manifiesto firmado por delegados de 15 países. Luego, en el año 1999, el movimiento Slow se amplía al tema de la ciudad y de los problemas urbanos. La consigna es el elogio de la lentitud, algo más bien dejado de lado en estos tiempos, eclipsado por conceptos tales como eficiencia, rentabilidad o crecimiento. Este movimiento ofrece entonces un enfoque nuevo sobre la ciudad y, en vez de propiciar la velocidad, los intercambios estrictamente funcionales y por lo general mercantiles, permite que sus habitantes puedan tomarse el tiempo para disfrutar de su espacio vital, crear nuevos espacios propicios para las relaciones humanas, para la reflexión, para toda clase de acciones y reflexiones difíciles de concretar. Rápidamente, entre la urgencia y el estrés. Así, el movimiento Slow, que comenzó interesándose en la alimentación, se amplió a la ciudad, pero también a los temas del viaje, la educación, la cultura e incluso el sexo. El objetivo de este amplio movimiento es ir creando una mejor calidad de vida para todos y reencontrarse con la idea del buen vivir. a este respecto, Nigüelas, población del valle. Del valle inmediata a nuestro Durcal, donde tenemos nuestras parcelas, también forma parte de esta red de ciudades lentas, slow. Efectivamente, los de Nigüelas le llaman los lentos, en realidad. Los lentos. Y antes organizaban un festival que se llamaba Lento Rock. El Lento Rock. El Lento Rock. Efectivamente. Pues sí, tenemos, nosotros somos, es nuestro rollo un poco. Somos ahí lentos y violentas. Y no por ello menos efectivas. Efectivamente. Vamos al tantra. Vamos al tantra. Y bueno, y teníamos una canción que íbamos a poner ahora, que también creo que la traducción es esa, ¿no? Que Roma no se puede construir en un día, una canción de Morchiva, que dice eso, Roma was built in a day. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. There's people like strange and you can never second guess. Ahora con la ortinoticia, parece ser. Y nada, vamos a hablar de pues un temilla que anda en los medios de comunicación, a veces manipulados. Como es solo a veces. Pues como manipulan la carne también cuando nos la vamos a comer. Algunas que la comen. Y entonces conocéis el temilla, ¿no? De la carne de caballo en las hamburguesas. Uh-huh. ¿Lo habíais oído? ¿Habéis comido hamburguesas de... de caballo? Del Eroski. No hemos tenido la suerte de probar la carne del caballo. Bueno, somos violentos. Nosotras somos violentas y vegetarianas. Todavía no ha tocado. Y bueno, pues simplemente es eso, decir que nos metieron un poquito de carne de caballo en algunas hamburguesas y querían decir que no es un problema de salud, que la carne de caballo es buena... que bla bla bla bla, ¿no? Y que bueno, que solo era un fraude para el consumidor, que bueno, que por cierto el gobierno español no ha metido nada de... no ha hecho nada, vamos, igual que en Europa sí lo han hecho, en España parece que no es un problema. Pero nosotras nos hemos enterado de que sí que es un problema porque la carne de caballo puede llevar un... Puede llevar fenilbutazona, que es un antiinflamatorio que se utiliza frecuentemente en los caballos. Y que puede tener graves efectos adversos, como la anemia aplásica o la supresión de glóbulos blancos. Vamos, que bueno no es, aunque te quieran decir que sí. Y bueno, que luego le meten sulfitos y cositas que no son buenas tampoco. Entonces, bueno, que dice que alguna de las hamburguesas lleva una cantidad que para un niño con comerse una hamburguesa durante un día no debería comer ni siquiera ketchup con la hamburguesa, ya, que es como... Pero esto por ser por la carne de caballo. ¿Es esto? No, bueno, no, eso también por la como las mezclan las hamburguesas, uh-huh. Lo mezclan con un poquito de todo. Pero bueno, y el caso es que solo le hicieron análisis ahí de varias hamburguesas y tal, y solo 5 aprobaron. O sea que están suspensas todas. Y bueno, y a mí me gustaría decir que ya que hablamos del consumo de carne y eso, nosotras que promovemos las verduritas un poco ricas y eso... Tengo una pregunta sobre las hamburguesas. ¿Sabes el origen de estas hamburguesas? ¿De dónde viene? Pues sí, a ver, decían... bueno, algunos nos han... ¿Las hamburguesas estas de que estamos hablando? Sí. Uno de los escándalos es justamente el origen, porque ya no solo es carne de caballo. Era carne que estaba declarada como carne de caballo francesa, y venía de Rumanía pasando por Polonia y no sé qué otro país. Y se vendía en Inglaterra, que los ingleses, creyendo comprar carne francesa, compraban una carne que daba la vuelta al mundo con una falta de control absoluta. Claro, y son empresas además grandes, como Nestlé, por ejemplo, en sus productos de Findus o Buitoni o La Cocinera, que traen carne de cualquier sitio y bueno, pues eso, que traían de todo. Y IKEA también, por ejemplo, ha tenido que retirar productos porque llevaban carne de caballo. Entonces, bueno, que no os fiéis de las grandes marcas, básicamente. De las violentas, solo nos fiamos de las marcas violentas. Y bueno, y eso que, hablando del consumo de carne, quería comentaros a ver si sabíais lo que es la huella hídrica. Cuéntanoslo, Mar. Cuéntanoslo. Semillita. Semillita que empieza a salir y os cuenta el tostón aquí. Vale, la huella hídrica es la cantidad de agua que se necesita para producir cualquier cosa, ¿vale? Uh-huh. O sea, todo lo que tenemos aquí encima, algunas cositas, las patatas fritas que tenemos en esta mesa, la cervecita, todo necesita agua para producirse, ¿no? Uh-huh. No sé, por ejemplo... ¿Y cuántos litros hace falta para un tomate? Pues mira, un tomate son 13 litros, por ejemplo. ¿Y para una hamburguesa? Y una hamburguesa, el litro que necesita son 2.400. O sea, es una cantidad bastante distinta. Falta un río, ¿no? un o poquito. Dos. Parte del Genil. Hace falta. El de Dilar, ¿no? Que se lo quieren llevar. Y bueno, para pues eso, por ejemplo, una taza de café son 140 litros. De cerveza son 75, mejor cerveza que café entonces, ¿no? y bueno, que es simplemente porque pues consumiendo carne se consume muchísimo más agua, un filete son 7.000 litros de agua. Entonces una dieta carnívora supone casi más del doble de consumo de agua que una dieta vegetariana. Y hablando de... Y con esto del agua, ¿qué decía Nestlé del agua? Uy, Nestlé. Nuestra amiga. Nestlé es una de las... grandes multinacionales que quieren privatizar el agua, por ejemplo, que nos quieren quitar aquí, quieren hacerse con el monopolio, ¿sabes? Vendernos hasta el aire, de hecho, casi, si pudieran. Así que, bueno, que dejamos en vuestra mano también, dejamos todo en vuestra mano el consumo de lo que queráis consumir, pero bueno, que consumáis un poquito consciente, que el mundo no es infinito, como dicen algunos, y que el agua mucho menos, el agua es la vida. Y lo de la huella hídrica, claro, es en la carne es muy superior porque claro, porque claro, no, cuenta, no es eficiente, ¿no? Claro, cuenta el agua que bebe, por ejemplo, la vaca, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos años vive la vaca? ¿Cuánto agua bebe la vaca? ¿Cuánto trigo come la vaca? El trigo necesita agua. Para ¿cuánta soja? Claro. La soja, ese es otro tema que trataremos, ¿no? En otro programa, porque ¿cuántos es muy barcos amplio vienen de Estados Unidos con soja transgénica para los piensos que comen los animales en Europa? Por ejemplo. Entonces la transformación, o sea, como que se necesita mucho más agua y recursos, ¿no? Hay muchos recursos. Hay sí. otro indicador también que se llama la huella ecológica, que es, claro. pues, es una de una forma un poco parecida. O, bueno, supongo sí, que es otra forma de medir, ¿no? Pero uh-huh. claro, que te mide, ¿no?, el CO2 que se necesitaría para uh-huh. consumir cualquier tipo de producto. Hay otra huella hídrica que todos podemos comprobar todos los días. Si entre nosotros hay gente carnívora aquí, si cogéis un bistec, un filete y lo freís ahora, no es como hace unos años, sino que se vuelve un charco de agua. Yeah. Y en vez de asar un filete, lo cueces o lo hierves en el agua que despide. Eso por algo será también, ¿no? La calidad, supongo, porque claro. nos mete... Hombre, imagínate si el ganado come cosas transgénicas, ¿qué haces comiendo tú esa carne también? Así que, bueno, que comáis lo que queráis, por supuesto. Que no hacemos apología al comeflorismo, sino pero que es sí un poquito... apología al saber dónde uno... Claro, come sostenible, come sano. Pues qué bien, estamos ahí casi al límite de... del rato, ¿no? Que llegamos aquí, echamos un ratillo y bien a gusto. Y bien a gusto y el tiempo pasa que casi una ni se da cuenta. Y íbamos a poner... Para despedirnos, una canción de Nasari Sound. Un proyecto de colegas de aquí, del Raúl y del Fede, que ya que potenciamos la verdura local, vamos a potenciar también la música local, ¿no? Claro que sí. Y no es de temporada, porque para bailar y escuchar dancehall nunca hay temporada, siempre es un buen día. Ahí va, dedicada a los personajes que se pasaron el último día por el reparto. Alarma. Bajando por la cuesta Fajalauca. A ver, por favor, número de documentación. Ponga las manos sobre el maletero. ¿De dónde son? Así que de Granada, ¿eh? ¿Y a dónde van? ¿De dónde vienen? Dicen que son nazarí. Yo todos los días igual, ¿eh? Déjese. ¿Eres de origen magrebí? No sé de qué hablas, Yasman. ¿Algún tipo de sustancia que le comprometa? ¿Hay algo que tengas que decir? Bombo Cash. Now he dice malos tiempos para toda la peña que fuma hash en Granada. Nayari son system, así es que no me digas que suena la alarma de mi city y policías me acusan por fumar, me dicen que soy delinquín, pero es que llaman le dice así, bombo clara a toda tu cara, hijo de puta, dame mi cachito. Y digo, suena la alarma de mi ciudad y policías me acusan por fumar, me dicen que eso está mal. Jasmine Celesta le dice al poli, bombo clara, nadie dice un sistema, lo que quieren escuchar todo lo que no queréis, pero no lucháis. Pero dime por qué no quieres luchar. ¿Quién tiene el control del mundo que frecuentáis? El pro tiene de frente y no te atreves a mirar. Su mierda se huele desde aquí hasta Hawái. Hey, ribi ribi ru. Por eso no os lo creáis, no os lo creáis. Nayari son sistema para quemar al policeman. Nayari, siempre en el frente de batalla. Siempre en el frente de batalla. Bombas en mi nido a trinchera. Bombas en mi nido a trinchera. Su bandera falla y trotará y arderá. Y como dice Bumban, digo Nayari, demuestra que el rebel music llega a tu ciudad. Y no pueden pararlo, mira, no pueden hacer nada. Si viene a Grana, lo entenderás. El barrio nunca miente, siempre dice la verdad. Suenan sirenas en mi ciudad, estamos en estado policial. Luchamos solo por un trozo pan, desde Granada hasta Senegal. Desde Granada a Senegal, me no like police, me no like autoridad. Así es que déjanos en paz, quítame la mano de encima. Le digo al madero, bombo clas, que la mano lejos de la esquina. Suena la alarma de mi chichi, y policías me acusan por fumar, me dicen que soy delinquir.